Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de estar conociendo Emergencia Nueva y en este caso pues nos estamos dando una vuelta aquí por la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México y bueno, pues vinimos aquí a escuchar a algunas amigas, compañeros, a visitar también editoriales que pues de alguna manera hemos apoyado de alguna forma y nos encontramos con la bonita sorpresa de un proyecto que pues aventó ahí unas rolas, estaba muy nerviosa, pero pues no sé por qué, si lo que estaba haciendo se oía muy bien, aparte tiene una voz muy, muy bonita, muy buena. Y bueno, me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre y a grosso modo, ¿qué onda con tu proyecto? ¿Qué onda contigo? Hola, mucho gusto, un saludo a todos los que están escuchando, mi nombre es María Jimena Cortina. Y pues así me presento como María Jimena, soy una cantautora mexicana costarricense, vivo en el estado de Morelos y ya tengo un rato cantando y componiendo mis rolas y apenas ahora me estoy aventando al ruedo como debe de ser aquí en la gran Ciudad de México. Oye, qué bueno, y la verdad es que fue una grata sorpresa escucharte, conocerte, y pues bueno, ya sabes, las preguntas que siempre se hacen, ¿cómo te inicias en la música? ¿Desde qué edad? ¿Desde cuándo? ¿Quién te enseñó? ¿Tus papás no te dejaban? Ya sabes, todos esos menesteres. A ver, cuéntanos un poquito, ¿y qué anécdotas has tenido durante estos inicios de estar cantando y todo este rollo? Bueno, pues, yo nací en una familia muy musical, aunque nadie se dedicaba a la música. Entonces, desde muy niña, pues sí estuve en clases y de cosas de canto y de flauta. Tocaba en la... Bueno, no tocaba, iba a la escuela de la Sinfónica Nacional de Costa Rica. Allí viví unos años. También aquí en México, en Cuernavaca, estudié en la Escuela de Música de la Universidad La Salle. Como la parte como más formal, ¿no? Pero, pues, aprendí a tocar la guitarra, como anécdota, aprendí a tocar la guitarra cuando estaba en primero de prepa, lo platiqué en el concierto, y al primer semestre, que fue cuando aprendí, o el segundo semestre que aprendí a tocar la guitarra, pues reprobé como 5 materias, porque todo el tiempo era para la guitarra, y yo desde ahí ya sabía que yo me quería dedicar a esto, era como un sueño grande que no me atrevía a pensar que sería realidad, pero pues mis actos lo fueron como concretando y la ayuda de la vida que también me trajo por acá, así que pues sí, ya tengo un montón de años cantando, tengo 37 ahorita, entonces imagínate de la prepa, y bueno, pues tengo mi disco, estoy ahorita empezando a trabajar un disco nuevo. Me pueden seguir en mis redes sociales para ver ahí de pronto mis videitos y las stories de Instagram y platico de pues de la vida de todos los días, ¿no? Oye, ¿por qué venir a México cuando pues de alguna manera Costa Rica se considera pues uno de los mejores países de Latinoamérica que tiene pues un nivel de vida pues muy muy bueno y todo eso, ¿no? ¿O es un simple idilio, una ilusión? A ver, cuéntanos, ¿cómo es Costa Rica? Pero, ¿por qué venirse para acá a México? Bueno, mi papá es mexicano y yo soy nacida en Ciudad de México, registrada en la delegación de Coyoacán. Vámonos. ¡Au! Hoy alcaldía. Hoy alcaldía, perdón. Estoy... Todavía le digo DF a veces. Sí, sí. ¿Qué era la pregunta? ¿Que por qué venía a Ciudad de México desde Costa Rica? Bueno, pues vivía allá cuando era niña y es un lugar muy hermoso. De lo primero que estamos muy orgullosos los costarricenses, porque también soy costarricense, es un país sin ejército. Entonces todos los recursos y todo el presupuesto que absorbe un ejército para un país pequeñito que es Costa Rica, pues realmente... representa mucho en lo que puedes meterle más bien a infraestructura, a educación y a todas estas cuestiones. Entonces, la cultura costarricense es una cultura muy alegre, pacífica, muy linda, muy, muy, muy linda. Forma parte muy importante de mí. Y bueno, a México nos vinimos cuando ya era una niña también. estando mi papá, estando toda mi familia aquí en México también, mi papá mexicano, entonces soy una orgullosa portadora de la latinoamericanidad, diría yo, ¿no? O sea, que realmente todas las fronteras están en nuestra mente y debemos de conocernos y realmente amarnos como seres humanos, ¿no? Suena choro, pero es la verdad. Oye, pues, ¿qué te parece si presentamos un primer tema de tus composiciones? ¿Y cuál sería? Claro, bueno, pues este primer tema se llama Mariana y es una canción que escribí para mi hermana. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con María Jimena y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a María Jimena. Y bueno, pues hace calor en estos días. Hablaste de un tema que es el ejército, exactamente. Costa Rica es el único país que no tiene ejército. ¿Cómo ves las movilizaciones que se dieron ahora en, en Ecuador, justo con un ejército que estuvo apuntando y presionando y haciendo represión en este país. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de repente de todo esto que está sucediendo, y no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero? Pues me da mucha tristeza, ¿no? Siento que es una tragedia humana. O sea, realmente a lo que veo son las personas que están en las calles padeciendo y tomando decisiones extremas porque se ven obligadas a ello, ¿no? Porque toda la geopolítica es una cosa complicada que muchas veces se mueve desde los escritorios, y pues los que son de a pie y los que están en la calle son los que tienen que sufrir las consecuencias y defenderse, ¿no? Tampoco podemos... No me gusta ser extremista. Creo que todos los lados tienen... Digo, que todas las historias tienen dos lados, y no solo dos lados, sino muchos, muchos lados, muchos aristas, para poder hacer realmente un análisis, ¿no? Pero el año pasado, cuando estaba pasando lo de Nicaragua, también era una gran tristeza ver, conocer de amigos, de gente cercana que estaban atrapados en esa situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, no sé, me quedo como cuando fue el terremoto aquí en la Ciudad de México, que quieres ayudar y pues realmente lo único que tengo es mi canto, ¿no? En algún momento poder cantarte viéndote a los ojos y respetar esta humanidad es lo más que puedo dar, ¿no? Y ofrecer. Oye, ¿tú crees que algún día podamos imaginar un mundo como Costa Rica, es decir, un mundo sin ejército? No lo sé, ¿eh? Estoy comiendo pepino. No lo sé, ¿eh? La naturaleza humana es muy canija, no sé por dónde nos vayan a llevar, pero ciertamente podemos evolucionar en nuestra forma de actuar, de pensar y de habitar este planeta, ¿no? Y de educar a nuestros hijos de esa manera. ¿De qué hablan tus canciones, Jimena? Ay, trato de que mis canciones hablen de luz, de rescatar el gozo, de alegría por la vida, de vivir, no sin freno, pero sí sin reservas, ¿no? Hace rato también comentaste cuando te presentaste que la gran mayoría de tus canciones no son de amor, y eso me llama la atención porque de repente hay autores que son monotemáticos y solamente el amor, o te amo o me dejaste, y hacen un drama de todo ello. Pero lo tuyo es como más abierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no cantarle, digamos, a ese tema de amor? A ver, explícanos. Por coyona, nada más. ¿Te ha ido mal en el amor o cómo? Ay, sí. Me ha ido mal y me ha ido bien, ¿no? Bueno, ¿cómo? Cuéntanos, pero a ver, ¿qué onda? Pues no sé. Siento que son de pronto temas como muy... no sé, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de esas cosas, ¿no? Y de pronto quisiera que mis canciones tuvieran un mensaje, punto, ¿no? Para todo mundo. Estoy trabajando algunas canciones de amor, pero todavía no las tengo bien listas. Eso es como un tema personal que estoy como trabajando para poder hablar y expresar ese universo tan gigantesco que es el amor, ¿no? Y la relación entre dos personas, que es bellísimo, intensísimo. Oye, ¿y qué sería, digo, más allá de la problemática que te da hablar del amor? ¿Sería el lenguaje también una parte? No caer en... Es que luego también hay canciones de amor, pero que son demasiado cursis, ¿no? Y también caes en un riesgo de ser, digamos, otro de los tantos que dice exactamente lo mismo. Sí. ¿Cuál es tu reto? La cursifobia. Y el síndrome de la soprano. Sí, de pronto en las canciones... sí, sé que es... Voy muy fácil a lo cursi, ¿no? Y precisamente no quiero caer en lo cursi tan rápido, que las palabras pues realmente tengan significado, no caer como en los lugares comunes, ¿no? Y quizá me juzgo demasiado cuando escribo de amor, y por eso no las presento, mis canciones de amor, todavía. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería? Esta canción se llama Mujer, hablando precisamente de la libertad de ser cursi con otra persona. Pues recuerden, estamos aquí con María Jimena en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a María Jimena. ¿Y por qué ponerte nerviosa, Jimena, si de repente pues vemos que sí tienes una presencia, llegó gente a escucharte, había poquita, y de repente se empezó a llenar, digamos, en el espacio, digamos, tampoco es un hipódromo, pero pues el espacio se llenó? ¿Por qué estabas nerviosa? Ay, siempre me pongo muy nerviosa antes de cantar y especialmente de cantar mis canciones. Ansío el contacto con la gente, ansío verlos a los ojos y ver si está causando algún efecto lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, pues es que me abro completamente y estoy en una posición muy vulnerable y sí, temo al juicio, como todos los seres humanos, creo. ¿Pero por qué ese miedo? Puesto que de repente estar en un escenario, pues se vuelve uno figura pública, ¿no? Y digamos, tanto al alabo como a la crítica, o pues gente que pues pasa y pues ni te hace caso, ¿no? ¿Pero por qué tanta esa aprensión? ¿No deberías, al contrario, de soltarte un poco más? Pues es una onda como sadomasoquista, más bien masoquista, ¿no? No, sado no, solo masoquista. Porque sí, obviamente sí implica un placer enorme realmente conectar con los demás. O sea, me da mucho miedo, pero de todas maneras lo hago, ¿no? Entonces creo que esa es como la esencia del artista, que... Yo no sé desde dónde están, lo que la gente está escuchando, y sé más o menos desde dónde lo reciben. No saben desde dónde yo estoy cantando, pero me estoy conectando y sé que algo tiene que ver con sus historias personales y que aún estando como en la tripa del monstruo, que es la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, cuando nos sentimos como hormiguitas, de pronto... se juntan universos, ¿no? En un solo lugar, y yo le llamo el portal. Creo que ese nerviosismo me ayuda también como a abrir ese portal donde cada quien viene en su rollo, y cuando el momento es perfecto en la canción, estamos todos allí, ¿no? Y estamos presentes, y el poder de eso se me hace maravilloso. Creo que puede cambiar el día de una persona, ¿no? Entonces, aunque me pongo muy nerviosa, también lo disfruto mucho y trato de canalizar esos nervios y esa energía finalmente a catalizar algo. María Jimena, ¿qué significa ser mujer hoy en día? Hoy en día, bueno, es que sí puede significar muchísimas cosas. Significa ser parte de la mitad de la población del planeta. Significa tener sueños y anhelos, muchas responsabilidades si eres mamá. Significa que yo, esto no creo que sea solo para las mujeres, pero que sea una necesidad de reinventarse, de reimaginarse, de replantearse los roles. No solo las mujeres tenemos que replantearnos eso, sino si pienso que los hombres también tienen que replantearse y vivir su masculinidad de una manera distinta, ¿no? Como que esta pelea entre los sexos a mí se me hace como muy absurda. No creo que vaya por allá. Creo que es un rol muy consciente, o tratar de que sea por lo menos muy consciente, con mucho poder, con muchos retos. ¿Tú crees en los feminismos también, María Jimena? Porque también se ha dado, y pues ya vemos que hay como diferentes tipos ya de feminismos, ¿no? De repente también ya hay un encuentro entre esos pensamientos. ¿Tú cómo lo asumes también como mujer? Que me parece que, pues si bien no es claro, digamos, cuando te presentas en el sentido de yo soy, sino que sí, de repente sí veo que hay como una apuesta en eso, ¿no? Hay un tema, sí, Corazón de Manantial ciertamente es un tema feminista. Pues creo que no debe ser asumido desde la ira, ¿no? Desde el enojo, sino... Sí, es verdad que aún vivimos en una sociedad donde hay mucha injusticia hacia la mujer simplemente por ser mujer. El techo de cristal, ¿no? Y muchas cosas que suceden, pero no debe de ser asumido desde un lugar furioso, enojado, ¿no? Ese es que pueda ser percibido como el feminazismo, ¿no? Creo en la indignación de muchas mujeres, la entiendo, y también he sentido mucho de ese enojo, ¿eh? Estoy cansada de estar enojada, más bien, y quiero deshacerme de ese enojo, desintoxicarme de ese enojo y aprender a ser mujer, reconocer mi historia, pero sí construir desde un lugar amoroso a partir de ahora, ¿no? Entonces no creo que eso pueda ser hecho desde un feminismo donde todos los hombres son misóginos y la sociedad está... No, creo que hay muchas partes de la sociedad que están cambiando también, y más bien hay que tratar de subirse a ese tren. Claro. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos, pues, con esta canción, ¿no? Con la que acabas de comentar, ¿cómo se llama? Se llama Corazón de Manantial y está grabada en Tlayacapan, Morelos, con la hermosísima banda Brígido Santa María de Tlayacapan, a quien les mando un fuerte abrazo, también para el maestro Enrique Santa María. Le mando un abrazo grandísimo a Leo Soki, que hizo el arreglo, y a todas las mujeres que están escuchando. Eso. Pues recuerden, estamos aquí con María Jimena en Música Híbrida y regresamos en un momento. Calladita te ves más bonita, esta guerra es de los hombres, mujer. Así dicen de una hembra que se faja las enaguas y no quiere andar pidiendo pa' comer. Pero el mundo pertenece a las valientes, las que corren como el río hacia su felicidad. Puedo coser y cantar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a María Jimena. Y bueno, pues sí, Morelos tiene toda una tradición de banda, ¿no? Una tradición que muchas veces fue algo más del pueblo y que pues está dejando escuela. Creo que hace 2 años también se hizo una especie de como de festival de bandas que recorrió varias partes, se dieron talleres, ahí descubrimos que hay maestras que están dedicando a hacer ensambles solamente de trombón, por ejemplo, que es rarísimo ver un ensamble de trombón y que está dejando ¿Qué tanto aprecias de este estado de Morelos? Porque es enorme su música. ¿Qué más vas a hacer con todas estas experimentaciones? ¿Qué rollo? ¿Cómo fue que también te interesaste por hacer una canción? Pues con una banda y no solamente con una guitarra, ¿no? Y tu voz. Bueno, eso fue una invitación para escribir una canción después de... Estuve en un programa de televisión y saliendo de ese programa me invitaron a componer una canción que era un corrido, que era algo totalmente fuera de lo que yo estaba acostumbrada a cantar. Yo andaba más como en el pop, en el blues, la trova si acaso, pero me pidieron un corrido para un programa que era para mujeres emprendedoras. Y me encantó el tema porque eran mujeres de todo el estado de Morelos, empresarias, que tomaron cargo de su propia vida, ¿no? Por eso la canción dice, el mundo pertenece a las valientes, las que corren como el río hacia su felicidad. Y bueno, fue como un poquito la entrada al folclore y tuve la experiencia maravillosa de viajar a Tlayacapan, de conocer a todas estas mujeres maravillosas, toda la sección de clarinetes, también en el trompón que está Vianey Gómez, y un montón de músicos. La banda Brígido Santa María es la banda más antigua de México, o sea, tienen... No sé si 100 años o más de 100 años. Sí, un poquito que, más. Y los ves, pues a todos los niños, los chiquitos, todos los hijos de todas estas mujeres que están haciendo música, pues que llegan también a... Primero les dan un pandero y luego les dan los platillos y luego poco a poco les van enseñando y van conociendo todo este repertorio, todo este sonido profundo, ¿no? Hay que ver lo que son las comparsas de los chinelos, que son maravillosas. Hay una banda que se llama Kamikaze Beat Band, que toman como este sonido de los chinelos y son un ensamble de puros metales, pero están tocando, lo mezclan con ska y con otras ondas. Entonces, de ahí, de Morelos también. De Morelos, hay un movimiento de bandas en Morelos súper, súper interesante. La Bolonchona también es conocida ya, que traen como este mismo rollo. Que es como, suena casi como música balcánica, ¿no? Como música balcánica con el ska, con la polka, con todas estas cosas que vienen, son ritmos que traemos todos profundos, profundos y muy, muy antiguos y se acaban mezclando todo, ¿no? Unas fusiones muy buenas. En el jazz también, Morelos es maravilloso, tiene grandes músicos, grandes cantautores, inspiraciones por todos lados. Amo a Morelos y el panorama musical de Morelos. ¿Cómo podrías definir tu música? Trova, rock, folclórica, folk, indie, world music. ¿Cómo podrías definirla? ¿Qué estás haciendo? Santo cielo, me cuesta mucho trabajo definir mi música. ¿Por qué tantos géneros manejas también? Pues mira, he cantado rock, me gusta mucho el blues, me gusta muchísimo, muchísimo el jazz y el soul. Recientemente entré también en el folclore, me doy cuenta que tengo pues una facilidad natural para la música como la canción ranchera. Me gusta mucho el son. Y realmente mi ambición más bien es como hacer la mayor cantidad de mezcolanzas que pueda, de inventadera. Pues es como, me siento como niña en buffet. Y siento que no pararé de hacer mezcladera. También, primero Dios, si todo funciona bien. Aunque ahora, por ahora, voy más hacia el folclore. Así que no sé qué decirte, es como indie. Yo le digo canción de autor. ¿De autora? De autora. Sí, sí, realmente es... no sé, creo que la música, los géneros, los estilos están siempre en evolución. Hace 5 años quizá no hubiéramos imaginado el boom que tiene el folclore ahorita, ¿no? Y lo que están haciendo un montón de personas, Natalia como bandera quizá, pero muchísimas mujeres que están haciendo sonidos y están rescatando sonidos y estilos de los años 50, de los años 60, amor, con la voz de jazz maravillosa que tiene, que me encanta. Siento que es anacrónico, ¿no? Querer ponerle como etiqueta, te dicen, es que tienes que cantar esto. Chale, pues, yo no soy como una sola cosa, ¿no? Y eso siento que está como en mi esencia. Pero sí, ciertamente cuando haces un disco, pues sí está padre tratar de darle un paquetito, un concepto, ¿no? Porque ese es un trabajo muy grande y de los artistas que lo hacen, que admiro muchísimo. Oye, ¿y cuánto lleva tu proyecto como solista? ¿O iniciaste como solista o iniciaste con grupo y todo ese rollo? Yo empecé cantando como solista, con la guitarra. ¿Y eso cuánto tiene? Eso fue hace 15, hace 22 años, amigo. Hace 22 años que empecé a aprender a tocar la guitarra. Y al poquito tiempo empecé a componer. Luego estuve también estuve en la banda de Alfonso Force, cantando un rato. Cantaba en una banda de jazz. Luego acabo de pasar un par de años con una banda que se llama Alumbre, que era una banda de puras mujeres. 5 mujeres con un sonido también como de folclore latinoamericano. Y bueno, pues como que ellas me abrieron otra vez la puerta del folclore, ¿no? Después de Corazón de Manantial, entré con ellas en este proyecto, que es un disco que también estábamos a la venta, promoviendo, donde ahí está, hice otra versión de Corazón de Manantial con ellas. Y bueno, pues también parte de todo lo que se da de música, ¿no? En el estado de Morelos. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema tuyo? ¿Cuál sería? Pajarito. Pues recuerden, estamos aquí con María Jimena y regresamos en un momento. Pajarito, vuela, vuela con el gran latido que tiene, alas tu corazón, ya canta la mañana, sal a mirar la tierra que con la lluvia reverdeció. Abre tu alma tierna, haz la vida liviana que trae tu risa una bendición. Vuela, pajarito, vuela. Vuela y lleva el cariño que en tu nidito te puse yo. Vuela, pajarito mi corazón, vuela pajarito, llevas mi amor, vuela pajarito, lleva mi canción, vuela pajarito que llevas mi corazón. Canta tu pasión al viento, deja volar en tu acento la voz del riachuelo que ayer cantó. Llama a la montaña, todas las estrellitas van en tus alas con esplendor. Óyeme pajarito, guárdame un pedacito en tu nidito y tu corazón. Vuela, pajarito, vuela. Vuela y lleva el cariño que en tu nidito te puse yo. Vuela, pajarito, de mi corazón. Vuela, pajarito, llevas mi amor. Vuela, pajarito, llevas mi canción. Vuela pajarito que tienes todo mi amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a María Jimena. Lamentablemente ya es el último track, la estamos pasando muy bien. Estamos aquí en la Feria del Libro Internacional del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Y bueno, aquí ya hablamos como un poco de qué onda con qué es lo que estamos oyendo, son tus discos, cuántos discos llevas. Platícanos un poquito acerca de la historia de esto que estamos escuchando, quiénes participan. ¿Eres tú solita en guitarra? ¿Qué onda? A ver, ayúdanos a comprender un poco este material. Bueno, pues hay una mezcla. Algunas de las canciones son de un disco que saqué en 2008, que fue mi primera producción con mis propias canciones. Ese tiene 6 canciones distintas. Una habla, por ejemplo, de la historia de la fotografía, que fue la última que canté. Se llama Calotipo, que fue uno de los primeros, digamos, prototipos, ¿no? De antes del daguerrotipo, vino una cosa que se llamaba calotipo, que quería decir escritura con el sol. También viene la de Mariana, viene otra que se llama Mi Cariñito, viene Mujer, viene canciones de un amigo mío que... la canción se llama María, mi amigo se llama Francisco, pero la canción se llama María. Viene Mariana y es un disco, este primero es un disco que habla mucho sobre, otra vez, sobre con un tema feminista. Luego también está este de la banda de Tlayacapan, lo pueden encontrar en Spotify. Ahí estoy en Spotify. Y también tengo un track de pop que hice con un amigo en San Francisco que se llama Cristian Tomalán. Tiene una orquesta maravillosa que se llama Pacific Mambo Orchestra. Y él me hizo favor de el honor de ofrecerme su canción y ayudarme a producirla. Y la canción se llama Dame. Y bueno, eso fue hecho allá en Estados Unidos. Y del disco del 2008, pues está Víctor Castillo, está Omar Vázquez. Víctor Castillo, hasta la fecha sigo trabajando con él en la batería, en Cuernavaca. Está Ociel Barrios en la guitarra. Puros músicos pues independientes, ¿no? Y Pajarito pues forma parte de la nueva producción. Yo lo que ustedes escucharon es como la versión más pura de la canción, que es pura guitarra y voz, ¿no? Así como nacen las canciones. Y espero en esta próxima producción que viene, que esté lista para el próximo año, pues incluir también a varios de los músicos que admiro y con los que he tenido chance de compartir escenario y sala de producción. ¿Qué es lo más difícil para un proyecto independiente como el tuyo, Jimena? Yo creo que lograr un sonido y mantenerlo, porque eso depende de la gente con la que estás trabajando. Y cuando es de forma independiente, pues sostener un proyecto durante largo tiempo, durante el tiempo que necesita realmente para madurar un sonido y todo, pues es muchísimo trabajo, ¿no? Muchas capacidades administrativas del tiempo, de los recursos, pero también de mantener como una misma línea, ¿no? Creo que eso sería como lo más difícil, pero también como el logro más bonito. ¿Le vas a seguir apostando a los discos físicos o ya apostarle todo al sistema, a la plataforma digital? Pues es que el camino por donde va es claro, ¿no? Aunque te voy a decir, yo en mi carro traigo discos. En el carro traigo discos porque no funciona el Bluetooth. Entonces, pues yo aún todavía estoy disfrutando de mis colecciones. Pero pues sí, es claro que la tendencia va por toda la cuestión de redes sociales y del mercado digital. Hay una disquera que me parece que está manejando unas tarjetitas con un código QR. Entonces eso se me hace muy interesante porque no pierdes la posibilidad de que la gente en una presentación diga, oye, quiero tu música, y bueno, pues le puedes vender el código QR de donde puede descargar, y que sí, tenemos que necesariamente incorporarnos a la era digital. Oye, ya por último, tus redes, ¿dónde puede conseguir el disco? ¿Dónde puede conseguir el material la gente que nos está escuchando? Bueno, me pueden encontrar en arroba María Jimena Music, Jimena con J. En YouTube, estoy en Facebook así, también en Instagram. En Twitter estoy como María-Jimena. Y también me pueden seguir en Spotify, también estoy como María Jimena. Y siempre encantada de conectar y sostener conversaciones bonitas. Oye, ya para despedirnos, ¿con qué canción nos vamos a ir? Esta se llama Dame, es la canción de Cristian Tumalán. Y también está ahí el video en YouTube, es un video donde salgo haciendo travesuras, vestida de enfermera. Sí, es un video muy, muy divertido de hacer, muy padre. Y pues nada, les dejo a todos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Música Híbrida por este espacio tan bonito, por tus preguntas, por haber escuchado y por acercarte conmigo. Les mando un abrazo a todos. No, al contrario, muchas gracias. Qué bueno escucharte de viva voz. Y bueno, pues esto fue Música Híbrida. Nos vemos para la siguiente sesión. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. La esencia de tu piel, que yo sí quiero amarte. No dudes más de mí, que mis palabras valen para contar lo que yo siento tan adentro de mi ser. Dame tu risa y tu ser, que los minutos pasan. Te alejas más de mí, la razón no basta. Ya no lo pienses más, quédate solo junto a mí. Porque tú así la ilusión que he puesto en mi corazón para tenerte, para querer.